Ajá. Emergiendo desde la alcantarilla, la falsa moneda sale hacia la calle encendida. ¡Suéralo! Sin ascensor, si el pan está duro, hacemos miga. La gente cantando al son. Si la calle es de todos, por consiguiente, ha de ser mía también. Siempre me extraño cuando me largan, si me estoy portando bien. Nos pasamos el día entero intentando sacar bondad. Pa' que luego todo lo que hagamos resulte ser ilegal. Nos pasamos el día entero intentando sacar bondad. Pa' que luego todo lo que hagamos planteado, exagerado. Aunque llevamos calzoncillos por fuera, flipao compa y exagerado. Solo volamos pa' escapar de la madera. Planteado, exagerado. Con tiritonos en la nevera, flipao compa y exagerado. Sin un chavo la cartera. Cuando veo la luz de afuera, lejos en la carretera, al final de un largo túnel, ahí hay algo que te espera. Ese algo que nos une, nadie sabe cuándo llega. Al final de un largo túnel, hay algo. Estos chavorros están cansados de las pelas, y que somos raperos de barrio sin bandera. Estos rateros son rumberos, chavorros de alma libre. Sonido alcantarilla en la calle, lo que se vive. Exagerado. Aunque llevamos calzoncillos por fuera, flipao compa y exagerado. Solo volamos pa' escapar de la madera. Planteado, exagerado. Con tiritonos allá en la nevera, flipao compa y exagerado. Sin un chavo en la cartera. Planteado, exagerado. Aunque llevamos calzoncillos por fuera, flipao compa y exagerado. Solo volamos pa' escapar de la madera. Planteado, exagerado. Con tiritonos allá en la nevera, flipao compa y exagerado. Sin un chavo la cartera. Planteado, exagerado. Flipao compa y exagerado. Rateado, exagerado. Flipao compa y exagerado.